El día 11, el representante de Corea se intervino en la discusión de la agenda del día Progreso de la Mujer en la reunión del tercer comité del 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El orador expresó: el gobierno coreano toma constantes medidas prácticas y legítimas para que las mujeres ejerzan suficientes derechos en todas las esferas de la vida social con el mismo derecho que los hombres. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón convirtió en esclavas sexuales para su ejército imperial a gran número de las féminas de Asia y varios países del mundo, incluyendo a más de 200.000 coreanas. Esto es el archicrimen de lesa humanidad que violó sus derechos humanos. Japón no puede librarse jamás de su responsabilidad legal por este crimen, y tiene que reconocerlo en lo estatal y judicial, pedir perdón y hacer indemnización al respecto. La ONU debe cuestionar el crimen del terrorismo de las autoridades surcoreanas que sedujeron y raptaron en pleno día a las norcoreanas y negaron hasta la elemental demanda humanitaria de publicar su situación personal y devolverlas. Exigimos enérgicamente a la ONU tratar oficialmente este acto de Surcorea y tomar medidas para el regreso pronto de ellas a sus familiares.